¡Oh! Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Una mañana me estrellé con el mañana, como quien cae de la cama somnoliento sin aliento. El peine surcaba la calva, las zanjas en mi frente como un pentagrama que la vida se encargó de componer. Ahora el espejo me devuelve corrugado. ¿Qué habrá pasado con el flaco algo volado que pensaba? Con todo, con Amalia. Buen día, Amalia. Buen día, ¿cómo están? Luigi. Buen día, chicas, ¿cómo andan? Bien. Un día bastante humedad, ¿no? Estos pelos locos, por Dios. Sí, los pelos rulos. Lleno de rulos. ¿Cuánto hay humedad, Amalia? El 94% de humedad. Vamos a ver. Ah, no, acá dice no, humedad 98% más todavía. Sí, yo estaba viendo que estaba pronosticado 100%. No, está la humedad encima del piso, todo va. Horrible, y va a seguir así todo el día. Sí, hasta el viernes, dice. Esperemos que mejore para el fin de semana. Sí, ya. Hasta te cuesta andar en bicicleta con humedad. No llegaba más con la bici hasta acá. Vos ya tenés planes para el viernes, Luigi. Ya tengo planes. ¿Estás pensando? Después más adelante vamos a estar contando. La salida de viernes ya la tengo planeada. A tus fans le vamos a estar contando por dónde vas a andar. Bueno, empezamos con algunas noticias de hoy. Dale. Más de 300.000 personas iniciaron el trámite para acceder a un crédito. El megaplan de construcción de viviendas que anunció el martes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo como contrapartida una enorme cantidad de consultas por parte de la población. Según datos brindados por la ANSES, más de 302.000 personas iniciaron el trámite para beneficiarse del programa Crédito Argentino del Bicentenario para Vivienda Única, el cual recibió en total cerca de 500.000 visitas en las páginas web del organismo estatal. De las personas que decidieron comenzar el trámite, 131.252 no cuentan con el terreno para la construcción y 171.239 ya disponen de un terreno apto para la edificación. En su primer día de vigencia, la ANSES otorgó unos 65.000 turnos para avanzar en el otorgamiento de los créditos. La distribución regional de esas consultas ubicó a Rosario como la ciudad del país con mayor cantidad de turnos otorgados, seguida de cerca por Córdoba, Mendoza, La Plata y la ciudad de Buenos Aires. Quienes se quieran sumarse a este grupo deben acceder a la página de ANSES, que es www.anses.gov.ar/viviendas. Ya, vamos a tener rancho nuevo, Carol. Amalia, vamos a tener ojalá. Nuevo. Ojalá. Igual hay que tener, es por sorteo, así que... O sea, hay que tener un poquito de suerte. Suerte y también. Pero bueno, ahí por un lado eso muestra también... El blanqueamiento, ¿no? Que va a ser al azar, no se van a quedar. Sí, no es como todos dicen, ¿viste? Que se quedan con los planes, los punteros y demás cosas. Ojalá. Bueno, piden informes sobre la nueva USEP. El Observatorio de Derechos Humanos, ODH, de la Ciudad de Buenos Aires presentó ayer un pedido de informes al Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli. Por nuevas denuncias de agresiones a personas en situación de calle, la Defensoría del Pueblo habló de una nueva USEP. Además de pedir información a Santilli, el Observatorio de Derechos Humanos realizó el mismo requerimiento ante la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control para que en el plazo de 10 días brinden información pública sobre un desalojo. Según la presentación del Organismo de Derechos Humanos Porteño, el martes 5 de junio, cuatro personas descendieron de una camioneta dominio KIZ-585 portando cadenas identificadas con uniforme del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y golpearon a un joven en situación de calle en la avenida Corrientes al 800, en las inmediaciones del Teatro Gran Rex. En ese sentido, el Observatorio de Derechos Humanos, que se informe sobre el operatorio en el que se desarrolló esa tarea, el cual es su objetivo y alcance. Además, consultó cuáles son las medidas que el Ministerio de Espacio Público está tomando para asistir a las personas en situación de calle. El pedido de informes del Observatorio de Derechos Humanos se basó en el caso relatado por Tiempo Argentino el domingo pasado, donde se recogió el testimonio de Alejandro Cabrera Britos, un músico callejero que denunció el maltrato a una persona sin techo cerca del Teatro Gran Rex, cuando cuatro tipos corpulentos del Ministerio de Espacio Público lo empezaron a correr y a agredir, y advirtió: él solo se podía defender con una bolsa de basura. Bueno, como siempre, ¿no? El gobierno macrista, sí, haciendo este tipo de... Sí, la verdad que sí. De hechos. En vez de, creo que tanta gente en la calle con este frío, en vez de darle un lugar, sin más allá, creo que el Bordas todavía tiene problema con el gas, con todo este frío, y encima que los agredan de esta manera. Sí, tiene un poco de contemplación el señor Macri. Sí. Tanta gente en la calle. La verdad que este Macri, con su control urbano propio, está la brigada de anti-graffiti, tenés la UCEP, tenés... Anti todo. La policía metropolitana que está figurita. Cada vez que lo mandan a trabajar no quieren, no le dan a algún lugar, viste, porque dicen que no le dan lugar a la metropolitana, y cuando le dicen que tiene que cuidar o cumplir algún rol, no lo hacen. Sí, no van ni a la cancha metropolitana, yo no la veo nunca la cancha. Y después cuando para cuidar el subte, la seguridad del subte, sí, no. Todavía no está la policía metropolitana para la capacitación. Donde no, tienen que estar no están. Tampoco necesita mucha capacitación para estar cuidando el subte. Si sos un policía, ya sabés lo que... Si ya la mayoría de metropolitanas ya eran policías de antes. Antes muchos eran gendarmes y policías de provincia. Claro, la verdad. Federales. La verdad que no sé. Sí, cada vez que pasa algo también, como dijiste, en las canchas, lo que sea, en ese momento donde la policía no está. Solamente está para cagarlos a palo. Sí, igual la metropolitana es medio como una resaca, ¿no? De las fuerzas. Sí, ¿no? De la que sí. Los iban a pasar a disponibilidad o a retiro. Bueno, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, creamos una PC nueva, lo metemos ahí. Bueno, Luigi, vamos con un temita, después seguimos con algunas noticias. Dale, ¿qué hay, muchachas, chicas? A ver. No sé. Esto que se viene está lindo. ¿Calamaro? Sí, ja. Bueno, vamos. Tranqui. No me nombres, de Calamaro. Dale. No dura tanto que nunca, que toda la vida de repente es un rato. Digo, ahora igual que antes, no puedes para siempre odiarme por un rato. Pero si prefieres Bosque, guitarra. Javier, mi hermano, Javier Calamaro, no me nombres, de Cuino. Te invito al escenario y te lo doy, Juanse, Juanse, mi amigo. Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. www.radiocontodo.blogspot.com. Escuchá Último Acto. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con Todo, 102.2. Bueno, volvemos en el segundo bloque escuchando un muy lindo tema. Luigi, contame un poquito de este libro que hoy te saqué, Periodismo de Infantería. Lo encontré acá en la radio y me llamó la atención. Es tuyo, me dijiste. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿De qué se trata? Ah, es un libro que, bueno, lo presentó un docente de la UNCI, que tengo de profesor de comunicación. Aníbal, el que te firmó. Aníbal y la otra chica. Virginia. Virginia, bueno, y la compañía también. Bueno, yo era una trabajadora del grupo Clarín, del diario. Y en la década del 90, para recortar gastos, despidieron a muchos trabajadores, más de 100. Y bueno, los trabajadores de Clarín estaban muy preocupados y como no tiene un gremio que los represente, porque el gremio que estaba muy acomodado, viste, con los empresarios de Clarín, claro, con Magneto y con otra gente más. Y entonces formado como un gremio aparte, ¿no? Llamaron a elecciones en el gremio de Clarín y empezaron a pelear por respetar sus derechos de trabajo. Nada, y bueno, y tuvieron una persecución de parte de la empresa de Clarín. Y bueno, hubo más despidos. Y al final, hasta ellos mismos, que fueron gremialistas, fueron denunciados y fueron despedidos. Mirá vos. Y ahí te cuenta toda la historia de cómo fue su vida. Hay testimonios y todo eso acá. Sí, hay testimonios de cómo la pasaron en esa época. Claro. Sí, ya la etapa es media. Aparte te hablo un poco de la historia más o menos oculta de Ernestina de Noble, sus supuestos hijos adoptivos, y su rol en la última dictadura militar. Mira vos, interesante. Después te lo voy a robar entonces. Vamos, Amalia, ¿querés leer las próximas noticias? Bueno. Allanan restos humanos en tanques de cemento. El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, confirmó ayer el hallazgo de restos humanos en el interior de un tanque descubierto en una zona deshabitada de ese partido bonaerense, pero se mostró cauto en relacionarlo con personas desaparecidas en la última dictadura, aunque se investiga esa posibilidad. Bueno, y tienen los cuerpos más o menos entre 20 y 40 años. Están ahí. Sí. Bueno. Después, bueno, Cristina lleva reclamo de Malvinas al comité de descolonización. Hoy tampoco te salía esa palabra. De la ONU. La presidenta Cristina Fernández partió anoche rumbo a Nueva York, donde hoy dará un impulso a la causa de la soberanía de las Islas Malvinas. Primero será recibida en la audiencia especial por el secretario general de Naciones Unidas, a quien le pedirá que le imprima el impulso personal a la causa, y después reclamará en el comité de descolonización. No me sale, vamos, ahí no salió. Vamos, vamos, y que sale. De Naciones Unidas para que Gran Bretaña acate la resolución del organismo que instó a los dos países a sentarse en una mesa de negociaciones. Mucho no se entiende acá. Esta impresora sí está viendo muy mal. Muy clarito. Luigi, te quiero felicitar por la estufita que compraste. Sí. Ah, estamos calentitos. Ahora sí. No. Ahora no tengo más los deditos congelados. Ya, venimos a las 8 de la mañana, tempranito. Sí, el frío de la semana pasada. Te pasaste, Luigi. Aplausos para vos. Y bueno, vamos a hablar ahora del Centro Cultural, a pasar datos coroquiales. Hoy es... Me voy a dar el aplauso. Sí, bueno, te lo dedicaste vos solo. Bueno, hoy está el curso de fotografía, el cual yo voy. Así que vamos, le mando un saludo a Anto, la profe de fotografía, que la verdad... ¿Y cómo va eso, hoy? Muy piola, ¿la Anto? ¿La foto cómo va? Y ahí, hoy tengo que hacer un trabajito, tarea para casa, que estoy media vaga. Si no, la profe pues se enoja, la profe. Sí, se enoja, pobre. Y bueno, ya nos retó la clase anterior, nos dijo que nos pongamos a hacer la tarea, así que hay que llevarla. Y hay que sacar foto, claro, nomás. Bueno, pero me olvido. ¿Sacaste foto cuando, no sé, estás haciendo gimnasia o cuando...? No, porque tengo comiendo, que sacar a cosas... Estás mirando la tele. Ahora es a objetos, no es a cualquier cosa. y hay que sacar de diferentes puntos de vista. Y bueno, la verdad que Anto muy grosa, la otra vuelta la fuimos a visitar a la casa porque estuvo enferma. La rica pizza, sí, yo también. Se mandó una picadita, una pizza, fuimos todo, le chupamos todo, le comimos todo. Pobre Anto, se pasó. Y bueno, hoy a las 6 es el curso de fotografía en el Centro Cultural de la Juventud, 144A entre 22 y 23. El que quiera ir está invitado. Y también hay otros talleres, como ¿cuáles, Sammy? Taller de artes visuales. Ay, hoy no combino las letras. Artes visuales para adolescentes entre 12 y 16 años. Lunes de 18 a 20 horas, tallerista Adriana Toledo. Bueno, tenemos también el taller de guitarra, dado por Augusto Campos, alias Tuti, los martes a partir de las 4. ¿Cuál más, Sammy? Después, bueno, hay taller de porcelana fría los viernes 17:30 por las talleristas Miriam y Betty. Tenemos también apoyo escolar los jueves y viernes, los jueves de 4 a 6 de la tarde y los viernes de 9 a 11 de la mañana. Las talleristas son Catalina y Yamila. Van muchos chicos al apoyo escolar, siempre. Los jueves están antes que nosotros, a veces, los jueves están de 4 a 6 y cuando llegamos nosotros están ahí todos los niños haciendo tarea, muy concentrados, son un montón. Y también está, bueno, el taller de inglés, los sábados de 16 a 18 horas, las talleristas Laura y Anaí. Y el taller de murga, los domingos a las 5, no sé si ya está funcionando, pero próximamente va a venirse con todos los bombos y los repiques. La tallerista Gabriela Toledo. Está también, tenemos Facebook, ¿no? De la radio, del Centro Cultural. Del Centro Cultural, sí, es CCCJ Berazategui. Después el email es centroculturaldelajuventud@gmail.com. Buenísimo, y recordamos la dirección 144A entre 22 y 23, número 2222, al frente de la Plaza de la Paz. Y bueno, el Radio Comunitaria con Todo es la 102.5, el blogspot es www.radiocontodo.blogspot.com. Sí, te agarré. Sí, no me acuerdo. El Facebook de la radio, Ani. A mí. El Facebook de la radio es Radio Con Todo. Con Todo Comunitaria, ahí está. Ahí está. Comunitaria Con Todo. Y bueno, si tenés alguna propuesta de programa radial, puedes acercarte a la radio. Acá está Augusto Campos poniendo el mejor taller de guitarra. Cállate, Tuti Chanta. Acércate a la radio en la calle 10 entre 147 y 148, número 4798, o manda un mail a radiocontodo@gmail.com. Bueno, Luigi, ¿seguimos escuchando música? Vamos a un cortecito. Luigi. Banque. a aprender música, música, teatro, murga, percusión o inglés, acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222, de la Santa Isabel. Centro Cultural de la Juventud. ¡Oh! ¡Por los bigotes de Cook! La comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Bueno, yo le quiero mandar saludos a todos los talleristas del Centro Cultural de la Juventud que siempre están ahí, llueva, haga calor, truene, en invierno, que no tienen un vidrio, pobre, el Centro Cultural, pero siempre están ahí firmes. Ah. Pero para la ventilación. Claro. Tutti. Está todo diseñado para que sea así. Claro, todo sí, calculado. Sí. Muy rústico, todo rústico. Y bueno, hoy es un lindo día para no hacer nada. Bueno, anteriormente estábamos escuchando el Chávez Monterrey, el tema. Y va al oeste de una vaga. Bueno, hoy quería dar un... El 14 de junio de 1928 nace en la ciudad de Rosario Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, comandante de la libertad de los pueblos. Ah, mira, no sabía. Hoy es el cumpleaños de Ernesto Guevara, el Che. Igual es un tema ese del 14 de junio, porque muchos dicen que nació el 14 de mayo. Va, como dice su mamá, siempre dijo que nació el 14 de mayo. ¿Quién dice que nació el 14 de junio? Y todos. No sé por qué. Porque a él lo registraron después de nacido. Porque aparte bueno. Ellos viajaban mucho, porque estaban en Misiones, después fueron a Córdoba. No, pero eso. Eso va mucho después. Mucho tiempo después. Él nace en Rosario y después se mudan a Misiones. Nace en Rosario, después en Misiones, después va a Córdoba por el problema de asma que tenía, pero. Según la madre, nació el 14 de claro. mayo. Claro. Y capaz que en junio. La biografía aparece en el 14 de junio. Claro, capaz que en junio aparece, digamos, inscripto. Inscripto, sí. Bueno, tiene dos cumpleaños. Tiene. Sí. Como mi abuela está registrada en el documento, dice tal día que cumple años y nació el 16 de abril. Está bueno eso, ¿eh? Festejar dos días. Dos días. Sí. No hubiera dicho ni a mi mamá que. ¿Por qué no me hizo eso? Bueno, también es el aniversario de la muerte de Borges. Ah, mira. De Borges, el escritor. Bueno, a mí mucho no me gusta como escritor, pero bueno, es un erudito de la literatura argentina. Yo me acuerdo que peleaba con Fede, a Fede le gusta. Fede es un borjista. Saludos a también. Fede. Mi papá me dice, tenés que hablar. Saludos a Fede, que se extraña, a Rulo, a todos los chicos. Son los mismos bueno, de siempre. Están en un mundo mejor. Pobre. Queda como que los mataste. Bueno, chicos, ¿qué van a hacer hoy? ¿Eh? ¿Vos qué vas a hacer hoy, Luigi? Hoy no sé. Con no este sé. Día tan lindo. No sé. Está para mirar pelis, ¿no? Ayer fui al cine. Fui a ver Madagascar. Ay, nosotros queremos ir a llevarla más. Está muy buena. Pero me quedé igual con bronca porque yo la quería ver en 3D y se habían agotado las entradas y tuvimos que entrar a la sala común. Pero estaba muy buena. Ah. Ahora estoy esperando la era de hielo. No, nosotros estábamos en... Bueno, la llevamos al cine o después en las vacaciones a llevarla a ver Topa y Moon. Y Dani dice, vamos a llevarla al cine. Y sí, porque uno grande... A mí me re gustan los dibujitos, siempre voy. a ver dibujitos. Pero sí. Teatro no mucho, no me llama. No, nosotros, bueno, porque cuando fue el cumpleaños justo estaban ellos y al final yo me colgué con la entrada y no la pude llevar. Bueno, yo voy a ir seguramente al curso de fotografía hoy y después me saldré, si me puedo me voy a escapar antes para ver el partido de Boca hoy. A las 8:15. Y bueno. ¿Quién juega Boca? Contra Unión Universidad de Chile. De Chile, sí, Universidad de Chile. Así que bueno, a todo o nada. Uh-huh. Bueno, hoy también estábamos diciendo las efemérides del día. El fin de la guerra de Malvina hoy. ¿Ah, sí? La rendición del contingente argentino que estaba en Malvina después de la guerra. Que se desarrolló un 14 de junio de 1982. Que es la fecha del cese de hostilidades entre la Argentina y el Reino Unido. Bueno, que conllevó a su reconquista de las islas, que fueron recuperadas el 2 de abril. Mm. Y bueno. El combate saldo fue de 655 argentinos fallecidos y más de 255 ingleses fallecidos. Sí, bueno, recordando un poco. Recordando un poco. Hoy fecha importante. Sí, bueno, también bueno, no recordar. La guerra que fue a la consecuencia de la usurpación de las islas en 1833, en el gobierno de Rosas. Que desalojaron al gobernador Luis Bernet y a los 80 colonos argentinos que había en la isla. Vino un marquito y dijo, bueno, llegamos nosotros, acá hay otro barquito para ustedes, se mueven a Buenos Aires y no, nosotros nos quedamos acá. Bueno, sí, triste. Sí, hoy bueno, en día y hoy, bueno, la reivindicación de las islas. Y hoy, bueno, ¿no? Que Cristina va ante la ONU, ¿no?, a reclamar la soberanía de las Islas Malvinas y de los países que están colonizados todavía. Estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Me parece que tendríamos, sí, que cambiar, ¿verdad?, un poco eso, ¿no? Y también el otro día mi mamá lo que me contaba que vieron René de Calle 13, que ellos son de Puerto Rico, que todavía es una colonia, vendría a ser de Estados Unidos, para que también reclame la soberanía de Puerto Rico. Sí, que es una de las estrellitas que está en la bandera de Estados Unidos. Sí. Es más una colonia que un estado que compone los Estados Unidos. Sí. Se llama como colonia. Me parece que ya también, ¿no?, esos países tendrán que no. Ya no estamos en el siglo XIX. Sí. Sí. Ya me parece que ya tendría, sí, que bueno, dejarse. Y entre los hermanos latinoamericanos nos ayudamos mutuamente en la reivindicación nacional de cada uno, ¿no? Así que está bueno que. Bueno, nos podemos ir entonces escuchando algo de. Estrechamos los lazos. Ahí vamos. Algo de Calle 13. Ah, Calle 13. Uh-huh. ¿Qué escucha Calle 13? Lo que vos quieras. Bueno, vamos a escuchar Calma Pueblo. Dale. Y nos vamos con Latinoamérica. Dale. Bueno. Bueno. Creo que es. Esto fue todo por hoy. ¿Todo por hasta hoy? Mañana. Mañana seguimos. Nos vemos, Carol. Que tenga un buen fin de semana, Carol. Mañana nos vemos, Luigi, te estoy diciendo. Ah, sí, todavía puede. Yo lo tengo que ir viernes. Vos ya que ya sí, tenés la gana. Mañana arreglamos. Ya que nadie me dejó, ya. Mañana hablamos de qué vamos a hacer y todo. Que tus fans se queden esperando. Te mando el próximo capítulo. Bueno, le mando un saludo a mi novia, si me está escuchando. Ah, viste, mi hijo es peludo nomás, tiene novio, ¿no? El Luigi. Nos vemos. Bueno. Nos vemos, chao. Para arriba el 23 de...